Hola amigos, saludos de Ángel Duarte, que os va a estar acompañando durante la próxima hora en este espacio que comienza ahora y que es Paradiso Folk. Paradiso Folk, una hora de folk tradicional y contemporáneo y las músicas del mundo. Ya sabes que puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Bienvenidos y comenzamos una nueva edición de Paradiso Folk. Hey. Comenzamos hoy esta edición de Paradiso Folk con el nuevo álbum de Jerez, Texas, el trío formado en 2002 por el guitarrista flamenco Ricardo Esteve, el violonchelista clásico Matthew Saglio y el batería de jazz Jesús Jimeno. Este es su segundo disco, Patchwork, lleva por título, y está compuesto por 11 temas entre instrumentales y cantados. Acabamos de escuchar el tema que abre el disco, balada Inch Alive, y ahora nos quedamos con Patchwork, el tema que da título al disco con la colaboración en la voz de Isabel Julve. La fuerza del flamenco, la libertad del jazz y la elegancia del clásico unidos en este trío de instrumentistas con el que abrimos hoy esta edición de Paradiso Folk, Jerez, Texas y su último disco, Patchwork, recientemente publicado. Antes, en 2005, publicaron Sao, su primer trabajo, y en medio, en 2006, vio la luz un disco en directo. Su primer trabajo se abre con este tema, Celtic Fandango. We'll be right back. Paradiso Folk. Todas las semanas, aquí en esta sintonía y a esta misma hora, Ángel Duarte te acompaña en un viaje musical a través de las músicas de raíz, tradicionales y contemporáneas, y las músicas del mundo. Aquí, en Paradiso Folk. Ramo Verde, un tema tradicional de Sanabria interpretado por los bercianos Aira da Pedra, que acaban de publicar su tercer álbum titulado BZ y que ya te presentamos aquí en anteriores ediciones de Paradiso Folk, un disco donde interpretan principalmente canciones tradicionales de la región del Bierzo y algunas compuestas por ellos mismos, como el instrumental que escuchamos a continuación y que lleva por título Al Sol en Sol. Thank you. Podrás escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. La música de los cántabros Luetiga, El cariño que me tienes, uno de los temas tradicionales cántabros que aparecen en el excelente último trabajo de esta banda de 21 años y 6 discos publicados hasta la fecha. Otro de los temas que aparecen en esta historia, el Santú en Jamás Contá, que así lleva por título el disco, es este Himno a la Montaña. Thank you. Esta es la voz de Rosa Cedrón en el tema de Luarna Lubre, Camiño de Ibías, del disco Espiral. El próximo mes de septiembre se espera el lanzamiento del nuevo álbum de esta gran banda gallega, el que será ya el noveno en su carrera. Vieito Romero, gaitero y acordeonista del grupo, afirma que el próximo trabajo será una vuelta a las raíces y las brumas que vienen del Atlántico y del Norte para comenzar de nuevo. Este nuevo trabajo, dice, representa la forma de ser de los gallegos, una mezcla de melancolía y fiesta. Como sabéis, Rosa Cedrón abandonó Luarna Lubre para comenzar su carrera en solitario y lo ha materializado en un disco que lleva por título Entre dous mares, un trabajo donde une su visión de la música tradicional con su formación musical clásica. De él escuchamos este tema, Romance de Mirabella, con la colaboración de Rodrigo Romaní en el arpa. Músicas del mundo en Paradiso Folk. Todas las semanas Ángel Duarte te acompaña en un paseo musical por las distintas músicas del mundo. Folk tradicional y contemporáneo y las músicas del mundo en Paradiso Folk. estatu korpe nobattumi sanke kias yankuru ainu konroka toi usa imoru e yaikoru pare kiro kai shibun no miyoyane ne ani tapanna si usuko teta eka shitai a kobepka kiwa ukaipe ne sanke eka shi maku eka shi shinri eka shi shinri oira anakune shinri sakpe neruene unnaga e unnaga o a pelepe ga u unnaga e unnaga o a pelepe ga u unnaga e unnaga o a pelepe ga u unnaga e unnaga o a pelepe ga u si usuko teta fuchi utari kobeka ki wa okaipe ne sanke fuchi maku fuchi shinri fuchi ainu rama ari an ie anakure shi o horo maniu no menpiki wa moku somu ne ainu rama ari an ie anakure shi o horo maniu no menpiki wa moku ni Somoneru eta panna Somoneru eta panna Unnaga e e e unnaga o wa pelepe ga u Unnaga e e e unnaga o wa pelepe ga u Unnaga e e e unnaga o wa pelepe ga u esto que acabamos de escuchar es el resultado de la mezcla de sonidos de los irlandeses Kila y el artista japonés Oki Kano. 8 temas, unos más cercanos a la tradición japonesa, como el que acabamos de escuchar, de título Topa Tumi, y otros más cercanos a la música tradicional celta, como este otro llamado Ni Lion Fein. Esta era la música de la gran banda irlandesa Aquila, que estarán actuando en la segunda edición del Festival Folk Cantabria Infinita, que se celebrará en San Vicente de la Barquera, entre los días 13 y 14 de julio, y que además contará con las actuaciones de Carlos Núñez, Garma, Caórnega o Luétiga, entre otros. Bien, vamos a terminar hoy esta edición de Paradiso Folk con otra banda de rock celta, en esta ocasión desde Escocia, Wolfstone y su último disco, Terra Firma. Bien amigos, pues con el sonido folk de esta banda escocesa, Wolfstone, y su último trabajo, Terra Firma, vamos a despedir esta edición de Paradiso Folk. Espero que hayáis disfrutado de esta hora de folk, y si así lo deseáis, nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana.